Le decía que el ser humano tiene, respecto al conocimiento propio y respecto al conocimiento de los demás, una desconcertante incapacidad de aprender. Le decía que desde el Paleolítico Superior, digamos, desde hace 40 o 45 mil años hasta la fecha, ya ha podido aprender. Pero no ha aprendido, no aprende. Entonces los etólogos vienen ahora a decirnos que el ser humano no aprende porque hay en juego factores hereditarios, factores innatos, un programa genético que no le permite aprender. Ya que el asunto no es porque no quiera aprender o porque el otro lo engañe o lo mueva al desacierto. No, es que no puede acertar. Siempre he dicho, no es que la pareja se equivoque, es que no puede acertar. Entonces se va a equivocar siempre, pues. Pero esta permanente equivocación es estructural. Es lo que en inglés se llama built-in. Entonces, la cultura, el aprendizaje, no nos va a permitir actualizar una capacidad que no tenemos. Y que si tenemos, la tenemos pues con un carácter absolutamente vestigial, ¿no? Entonces, venimos así, con esta incapacidad de fábrica. No es que no queramos, es que aunque quisiéramos, no podríamos tampoco. Y ya, otra vez he dicho esto mismo, y me dicen, oiga, pero usted es muy pesimista, usted al declarar eso, bueno, además yo en primer lugar le digo que yo no soy el que declaro, estoy repitiendo lo que han declarado científicos que han dedicado toda su vida a estudiar el punto, ¿no? Porque me dicen, claro, que usted al insistir en esto está pues desmotivando a la gente que en realidad quisiera conocer, etc. Bueno, eso a mí no me cuentan ese cuento, ¿no? Porque la gente lo último que piensa es en conocerse a sí misma ahora en plena videocracia, donde está llena de estímulos y donde la extraversión es lo que prevalece, ¿no? Para conocerse a sí mismo hay que tener la vigencia de lo contrario, no de la extraversión, sino de la introversión. Porque el conocimiento de sí propio es un fenómeno de introversión, no de extraversión. De modo que sencillamente es así. Vean, voy a citar a un gran hombre, un excepcional escritor y poeta de talla prócer, ¿no? Y de notoriedad mundial. Me refiero a Goethe. Si ustedes tienen el tiempo suficiente y la paciencia de leer las extensas conversaciones de Goethe con Eckermann, verán que en una de esas conversaciones se toca este punto del conocimiento de sí propio. Y Eckermann le dice a Goethe, o sin que le diga nada, Goethe declara, porque con Eckermann tenía mucha confianza, se sentía muy cómodo, y declara que él en ningún momento de su ya larga existencia, ¿no? Ha pensado ni remotamente en conocerse a sí mismo. Y que no ve cuál es el propósito, ni la finalidad, ni qué interés tendría eso. Señores televidentes, no lo dice Juan ni María, lo dice nada menos que Goethe. Que una persona, pues, de ese calibre, en ningún momento haya visto la importancia o la gran importancia que se le ha dado a este conocimiento, creo que nos debe hacer pensar, ¿no? Claro, están familiarizados con el oráculo de Delfos y con Sócrates y con toda la sabiduría griega. Está bien, pues. Pero ¿por qué no llegamos a ponerlo por obra? Porque una cosa son las buenas intenciones y las frases memorables, y otra cosa es la realización de lo que contienen, ¿no? Y en ese punto, pues, no hemos hecho nada, pues. Entonces creo que Goethe, ¿no? Que entre otras cosas, además, no solamente decía esto, ¿eh? No solamente decía que lo último que se le ocurriría, pues, sería conocerse a sí mismo, ¿no? Y que para él no tenía ningún interés ni importancia. Sino que además también le confesó a Eckermann que en sus ya muchos años, ¿no? Porque vivió muchos años, solo había sido feliz, lo que se llama feliz, ¿no? Una semana o algo así. No sé si es una o cuatro semanas, pero aún si son cuatro, es un mes, pues. Entonces imagínense un octogenario que declare que en sus 80 y pico de años ha sido feliz. Un mes, ¿no? Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Que no tenemos, pues, la talla de Goethe, ¿no? ¿Qué nos queda? Eso lo declara abiertamente, ¿no? Claro que un etimologista, y acá yo voy a obrar como etimologista, le podría haber dicho a Goethe que ahí sí se equivocó, porque si nosotros consideramos la felicidad desde el punto de vista estrictamente etimológico y tal cual la entendían los latinos, entonces Goethe no fue, pues, feliz un mes durante toda su existencia, sino toda su existencia, o por lo menos toda su existencia, pues, donde produjo, ¿no? ¿Por qué? Porque Félix en latín, o sea, feliz, significa fecundo, creativo, productivo, fructífero. De un árbol frutal, decían los latinos, Félix arbor, árbol feliz. ¿Por qué? Porque daba frutos, claro. Y para el latino, la persona que no produce, la persona infecunda, nula, es la persona infeliz, ¿no? Claro, para nosotros, en la idea, pues, popular o populachera de felicidad, la felicidad sería, pues, estar, ¿no?, gozando de la vida en una playa del Caribe y todo eso, ¿no? Que, ¿no? Bueno, ya ustedes conocen eso. No, esa felicidad jamás pensaron los latinos en que eso sea la felicidad. Entonces, si la felicidad es esto otro, la fecundidad, la obra, ¿no?, la producción. Entonces Goethe no fue, pues, feliz, como él decía, cuatro semanas, ¿no? Fue feliz muchísimos años, ¿no?, evidentemente. Pero creo que es interesante, ¿no? Porque una persona, digamos, de esa importancia, que una persona así haya declarado que lo último que se le ocurriría es conocerse a sí mismo, creo que es algo que nos debe hacer pensar. Bueno, pero además hay otro aspecto que quiero recalcar. Y es lo siguiente, en 1982, los investigadores Lacoste, Utansing y Holloway descubrieron que el cerebro femenino es anatómicamente distinto del cerebro masculino. Tiene un cuerpo calloso más ancho y más extenso, ¿no? Y por lo tanto, las conexiones interhemisféricas son mayores, ¿no?, lógicamente. Esto, que para mí fue un hallazgo sensacional, yo ingenuamente en esa época, porque yo en esa época también, incluso daba una conferencia sobre el punto, dije, habrán de ser considerables los hallazgos que acabo de referir, ¿no? Bueno, por supuesto no fueron, pues, considerables, ¿no?, porque el ser humano desde tiempo inmemorial se dedica a la implausible tarea de ignorar todo lo verdaderamente importante. Han pasado ya más de 30 años, ¿no?, y hay muchísima gente, creo que la mayoría, que sigue ignorando este descubrimiento sensacional. Y es sensacional porque, lejos de facilitar la relación entre los sexos, la dificulta. Porque si hay ya una diferencia anatómica en el cerebro de la mujer respecto al cerebro masculino. Entonces, de ahí se deducen una serie de cosas, como por ejemplo, que por esta mayor interconexión, entonces la mujer es más integradora y el varón, por esta menor interconexión de su cerebro, es más esquizofrénico, tiende más a la separación, etc., ¿no? Entonces fue algo realmente extraordinariamente importante, pero como acá lo importante no importa, la gente se ha olvidado. Por eso me parece a mí que yo cumplo una tarea encomiable al recordar, después de 30 y tantos años, que eso fue lo que ocurrió con el cerebro femenino y que eso dificulta, no favorece la interacción entre los sexos. Una nueva pausa y ya regresaremos.